buenos días. Ayer el presidente de la República volvió a arremeter contra la prensa en general y contra los pájaros de mal agüero en particular. Sus palabras más o menos fueron las siguientes, según varios despachos, incluyendo el de la agencia oficial Andina. Señaló en ese objetivo que es necesario poner a funcionar las energías positivas y creadoras del pueblo peruano y no el fatalismo pesimista y derrotista que siempre están alentando algunos. ¿Cuál es este fatalismo masoquista que enferma tantas mentes, tantos pájaros de mal agüero que quieren que los peruanos nos sintamos mal todo el tiempo? Manifestó al indicar que, por el contrario, el deber de quienes invierten y generan trabajo es traer buenas noticias al país. Mi labor es convocar las energías positivas en el pueblo, conjurar los malos espíritus y derrotistas, los que viven de la desgracia humana, y mostrar que el Perú avanza a pesar de sus problemas, subrayó durante su discurso. A esos, se refería a los pájaros de mal agüero, los he derrotado varias veces y estoy seguro que el pueblo los va a derrotar también, dijo tras la inauguración del centro de carga y correo aéreo del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Bueno, creo que el presidente de la República no tiene una idea muy clara de qué cosa es un pájaro de mal agüero. El pájaro de mal agüero tiene que ver con el presagio, con una suerte de vaticinio fatalista, de presentimiento fatalista. El pájaro de mal agüero es el que puede anunciar una desgracia. Es decir, no estamos entonces hablando de pájaros de mal agüero cuando hablamos de periodistas que no solo desde esta tribuna modesta, sino desde otros diarios sí importantes, hablan de lo que está pasando con el CIS, con los patrulleros y con esta sensación de desorden que el gobierno perista está dando. Eso no es un presagio, señor presidente. Eso no es un augurio. No, eso es una realidad. Cuando usted habla de pájaros de mal agüero, se equivoca, porque aquí no hay presagios. En todo caso, si habláramos de pájaros de mal agüero, podríamos tener el mal gusto de hablar de búfalos de mal reguero, que también los hay en su partido, y que están en Alfonso Ugarte y que están en muchos ministerios haciendo de las suyas, como se acaba de demostrar en el caso del CIS. Ahora, en el caso del censo secuestrador, sí, pues era una noticia que el censo fuera secuestrador, y también es una noticia que se roben los dineros destinados justamente a pagarle 10 soles a los pobres empadronadores que estuvieron desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche sin almorzar, sin los 10 soles y sin el polo. Al señor presidente no le gustan esas noticias. Él quisiera una suerte de la tribuna unánime, una prensa que a él, digamos, le pudiera hacer sonreír cada mañana, cada tarde y cada noche. En algún momento parece que se refirió a su amiga Cecilia Valenzuela, que lo visita, con quien consulta y con quien hablan frecuentemente. Y la señora Cecilia Valenzuela, el día de anoche, hizo un monólogo que realmente es digno de la literatura, ya no del periodismo. La siguiente es la transcripción textual del monólogo de la señora Valenzuela, no completo, pero sí por partes y sin ediciones maliciosas. Yo preguntaba, dijo ayer Cecilia Valenzuela, ¿por qué a un importante sector de la población le había fastidiado tanto una propuesta inofensiva? Un tema que, por el contrario, debería acarrear consenso. Quizá el presidente pensó que si llamaba al programa, nosotros íbamos a levantar la pregunta del aire, cosa que no ocurrió. Y que, por supuesto, no ocurrirá más adelante si es que en otro momento le volviera a disgustar otra de nuestras preguntas. Y claro, si la ventana indiscreta sigue saliendo, El tema es que los periodistas no podemos maquillar la realidad ni quedarnos callados si vemos que el rey se está paseando desnudo. El problema que nosotros vemos en el rechazo que provocó la propuesta, siguió diciendo la señora Valenzuela, el problema que nosotros vemos en el rechazo que provocó la propuesta y la ejecución del censo del domingo es que ese rechazo traduce una falta de empatía entre una mayoría de ciudadanos y el gobierno. Y nosotros pensamos que nuestro país, que atraviesa uno de los mejores momentos económicos de su historia contemporánea, puede crecer y desarrollar extraordinariamente si esta bonanza viene acompañada de una garantía democrática y de una sólida estabilidad política y social. Sabemos, si este momento no se protege con estabilidad política y social, podríamos perder la oportunidad de nuestras vidas. Por eso nos preocupa que en lugar de consolidar su liderazgo, el presidente García esté perdiendo popularidad y simpatía entre cada vez más peruanos y que sus iniciativas provoquen rechazo, aunque éstas sean inofensivas, tan inofensivas como un censo nacional. Para crecer, no solo necesitamos inversiones, ingresos, también necesitamos un líder que sepa conducir al país y reunir a los ciudadanos, asociar y no disociar. Los periodistas de La Ventana Indiscreta, continuó, creemos que este es un momento en que los peruanos debemos empujar hacia adelante. Y de hecho, eso es lo que nosotros hemos venido haciendo, empujando. Caray, muy bien. Felizmente que no han empujado para atrás, han empujado para adelante, como debe ser. En todo caso, después el presidente de la República admitió que efectivamente llamó y conversó muy amigablemente con la señora Valenzuela. En la transcripción de lo que ella misma pasó la noche de ayer, Alan García dice: yo la llamé y le dije, oiga, ¿por qué dice usted? Porque a todos nos fastidió el censo. Respéteme a mí no me fastidió. Le pregunté, ¿a usted le fastidió? No, a mí no. Pero es que dicen, claro. Bueno, pregunte claramente, le dije. ¡Mamma mía! ¡Qué magnífica relación entre la lideresa de la prensa televisiva y el presidente de la República! Bueno, dijo más, y aquí termino, Cecilia Valenzuela. El presidente dijo, señora Valenzuela, su pregunta es capciosa. Le respondí amablemente que yo no lo creía así y que no se trataba de nada personal. Él me dijo entonces, ¿por qué mejor no pregunta a usted le había fastidiado el censo, sí o no? Y sin hacer una pausa me preguntó, ¿a usted le fastidió el censo? Y yo le dije la verdad, no, a mí no nos fastidió, a mí no me fastidió el censo, a nosotros no nos fastidió el censo. Nuestro programa no había criticado el censo. A ustedes, señores televidentes, les consta, porque nos siguen. Así es. Increíble, ¿no? Increíble. Por eso es que la televisión resulta una aliada estratégica y una especie de joint venture mediático del gobierno, lo cual no nos parece mal. Cada gobierno hace con la prensa lo que puede y cada prensa hace con los gobiernos lo que quiere. Y entonces este tipo de prensa también tiene acogida, también tiene una función, digamos, sistémica, que tiene que ver precisamente con el entendimiento central sobre una realidad. El gobierno piensa que lo está haciendo muy bien y la prensa televisiva igual, que lo está haciendo muy bien. Que podría haber mejoras para consolidar el liderazgo del doctor García, para hacer mejor y más llevadero todo este camino hacia la felicidad. Ese es el asunto.